Saludos, Pepe, Cristian y oyentes de radios comunitarias de todo el país. Anoche, vecinos y vecinas de Sierras Chicas volvieron a protestar en las cabinas de peaje de la ruta E53. Sostienen el reclamo por el excesivo costo de la pasada, que es de 20 pesos, y los ínfimos descuentos para los usuarios frecuentes. Caminos de las Sierras, empresa concesionaria de la red de accesos a Córdoba, obtuvo la autorización del gobierno provincial para aumentar de manera escalonada un 150% en el mes de enero, y el incremento que debería haber sido en septiembre fue adelantado para mayo pasado, avalado por el ente regulador de servicios públicos de Córdoba. El reclamo de los vecinos también se hace fuerte en relación al esquema de descuentos que tenían anteriormente y que se vio modificado en perjuicio de los automovilistas. Emilio, vecino de la zona, se refirió a los montos que pagan las familias que frecuentemente transitan por esta vía. Nos une injusticia que hoy por hoy el servicio más caro que pagamos es el derecho a llegar a nuestros hogares, el derecho a poder circular con el único acceso que tenemos a nuestros hogares, que es la E53. Para las personas que hacemos el paso frecuente, que pasamos 60 veces, 70 veces, la gente que tiene un auto y hay gente que pasa 80 veces al mes considerando la ida y vuelta, el mayor aumento en la tarifa lo tuvimos cuando el peaje pasó de 15 a 16,50, porque se notó de manera abusiva cómo modificaron el esquema de descuentos, que antes era acumulativo. Hoy estamos hablando de que una familia en promedio con un solo auto paga de 1.000 a 1.200 pesos por mes de peaje. Habitantes de Sierras Chicas, usuarios comunes o no, rechazan de forma unánime el costo de la tarifa, lo que genera un gran impacto negativo en el bolsillo de los ciudadanos, que ya viene sufriendo los aumentos que el gobierno de Mauricio Macri promueve desde que asumió en el mes de diciembre. El peaje en sí está facturando bien y las rutas no están cuidadas como corresponde. No, yo estoy en desacuerdo de eso, porque más acá que toda la gente que trabaja en Córdoba, son gente de acá y no puede hacer eso a la gente. Es carísimo para las prestaciones que están dando y que es dinero que se ve y se nota que no vuelve en reparación de rutas y mejoramiento de los caminos. Y la verdad que aumentan para todos los que no tienen plata, como ellos no pagan, es algo injusto para todo el pueblo. O sea, en realidad no tendrían que aumentar, porque aumentan todas las cosas, los sueldos no alcanzan y así estamos. Y me parece que es una locura, porque el sueldo es siempre lo mismo y, bueno, es una locura. Es mucho para el sueldo que tenemos. Cabe destacar que los cordobeses, además de tener un peaje elevadísimo, pagan una de las tarifas de transporte público más caras del país y hasta hace poco debían abonar un importe extra por la tasa vial, que fue implementada por el ex gobernador José Manuel de la Sota en el año 2013 y derogada por Juan Schiaretti a principios de este año. Reportó desde Unquillo, Radio Nativa, para el informativo Farco.